Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y bien enredados, arrancamos por Neuquén. Allí está Natalia Cantero, esta comunicadora social, integrante de la red. Buenos días, Natalia. Me parece que no me escucha. Tengo la sensación de que no me escucha. Ella está ahí, estoy seguro, pero me parece que aún no me escucha. Veamos, habíamos dicho buenos días, Natalia. Y ahora sí vamos a tener respuesta. A ver, Natalia. ¿Hola? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Dani, ¿cómo estás? Lo escucho bajísimo. Bueno, ahí vamos a ir corrigiendo lo que haya que corregir. Ahora creo que ya nos escuchás bien, si no me equivoco. Se escucha bien. Bien, buenos días. Buenos días, Dani. Bueno, buenos días a todos los compañeros y compañeras que están ahí en el piso y a todos los amigos de la Red Nacional que nos están escuchando. Uh-huh. Bueno, novedades desde Neuquén, Natalia Cantero. Bueno, más o menos haciendo un raconto y respetando la cronología de los hechos, queremos compartir con la audiencia que, bueno, hemos estado presente en el dictado de la sentencia en la causa de Matías Casas, tal cual hemos acompañado esta causa desde el inicio. La jueza Galeano ratificó la perpetua hacia el policía Héctor Méndez, responsable del asesinato de este joven del oeste neuquino, de la cuenca, y la ratificó con los mismos términos que había solicitado la Fiscalía de la Querella, que era, digamos, con el agravante de ser policía y de haber realizado el asesinato con el arma reglamentaria, ¿no? Uh-huh. Así que muy contentos porque un caso más de gatillo fácil. Logra la perpetua. Este era el primer caso en el que un jurado popular determinaba una pena tan alta. Uh-huh. Y bueno, finalmente creemos que la policía neuquina está teniendo condenas altas después del caso de Brian Hernández, pero lo que no vemos que cambie es el accionar de la policía, justamente. Pero uh-huh. Bueno, seguimos levantando las banderas de que no queremos ni un pibe menos, así que la convocatoria que fue transmitida a través de la red de medios también, así es. Esta actividad nucleó a un gran grupo de representantes de organizaciones, porque realmente, vuelvo a insistir, no se quiere un pibe menos en Neuquén, y menos perderlos por balas policiales. También estuvimos presentes en el festival y las actividades que se realizaron en contra del fracking acá en Neuquén, al cumplirse un año, justamente el 28 de agosto, de la firma nefasta del convenio entre Chevron e YPF acá en Neuquén, una firma de convenio que estuvo a espaldas de todo el pueblo de Neuquén, que justamente se movilizaba en esos días para repudiar este acuerdo, que no iba a hacer más que producir la expoliación y agravar aún más la contaminación, sobre todo en los territorios mapuches, acá en la zona de Vaca Muerta, que es una zona muy codiciada por las reservas de petróleo que tiene, ¿no? Uh-huh. Hace un año también transmitíamos a través de los compañeros de la retaguardia, de Fernando y de todos los que nos llamaron durante todo el día, esa represión tremenda que se produjo ahí en la calle que cruza la legislatura del Neuquén, un monumento ostentoso y que nada tiene que ver con la realidad de los neuquinos. Bueno, allí se hacía el repudio, allí se produjo una represión que duró desde la mañana hasta la noche, y en recuerdo de eso se realizó un Toxi Tour, se dice que es un recorrido guiado a través de los pozos petroleros y las comunidades mapuches, para contarle a la ciudadanía, digamos, cuáles son las situaciones que se están viviendo en cuanto a la contaminación en este momento. Ese Toxi Tour está siempre dirigido por los hermanos mapuches. Uh-huh. Y luego se realizó una marcha que tuvo una convocatoria muy importante el jueves a la mañana, también entre las consignas tenía el repudio a la represión de hace un año atrás, y luego se realizó un festival que tuvo, bueno, una representación importante de pueblos originarios y de la sociedad en su conjunto, para no dejar pasar nunca más hechos como este, y para decir que, al igual que en aquel momento que nos manifestábamos en la legislatura, seguimos luchando en Neuquén en contra de la explotación de petróleo a través de la hidrofractura o fracking, porque realmente los derrames de petróleo y las consecuencias que están dejando no hacen más que terminar contra la con la salud y con la vida y la proyección de las culturas que aquí vivimos. Sin lugar a dudas, una de las noticias más importantes de estos días, esperemos que ustedes tengan conocimiento de eso, ha sido la represión que se desató el sábado de esta semana, una represión en un barrio del oeste neuquino, conocido como barrio Melipal. En la ladera de ese barrio se había realizado un asentamiento desde la noche del viernes, que luego reunió a más de 200 familias en ese asentamiento, que son terrenos fiscales. La policía, más de 80 efectivos aproximadamente de la policía especial, de la UEF, o la GEOP y la Metropolitana, estaban apostados en ese lugar. Frente al llamado de los vecinos, recurrimos inmediatamente a las 17 horas del día sábado a ver qué sería allá, y ahí pudimos constatar de que el asentamiento estaba lleno de niños y mujeres embarazadas, que la mayoría de las familias que ahí estaban ubicadas con su carpita y con un equipo de mate y con algún cartón para levantar su vivienda precaria, se estaba realizando en forma pacífica. La gente nos dijo que estaba la orden de desalojo firmada por el juez Marcelo Jara, pero que ellos no iban a responder a ningún acto de violencia de la policía. Mirá, Dani, a las 18 en punto se desató una represión realmente tremenda, tremenda. Hemos participado, yo personalmente, como militante activa, política, más allá de que como comunicadora de represiones, y acá no hubo, a pesar de haber tantos niños, ninguna instancia de negociación entre la gente y la policía. Realmente a las 18 en punto se llenó de gases lacrimógenos el lugar, y a las 17:30 más o menos habíamos estado hablando con una chica de 16 años, embarazada de 7 meses. Entonces nos acercamos para preguntarle su situación, que le dijimos que, bueno, que por ahí convenía que cuidara su salud retirándose un poco, alejándose del lugar. Dijo que no, que se iba a quedar en su parcela porque necesitaba casa, porque le estaban haciendo el hijo y no tenía recursos para seguir pagando un alquiler. Claro. Que, como ya lo hemos dicho en Enredando las Mañanas, hoy y actualizado, un alquiler en Neuquén de un monoambiente o una habitación sale 3.000 pesos. Claro. Y sube, como para una familia de 4 personas, a 8.000 pesos. Claro. Se está realizando una encuesta a cada inquilino, porque realmente cada mes que pasa sube entre el 40 y el 50% un alquiler acá en Neuquén. Entonces, frente a esta realidad, frente a la desocupación de la zona del oeste y ese barrio tan carenciado como es Melipal y todos los barrios que los rodean, la gente decide el asentamiento, estar en una toma. Y frente a esto, la respuesta del gobierno ha sido una represión desmedida, con muchos heridos, con un accionar de las organizaciones que fue de forma inmediata, porque tuvimos que salir a recorrer todas las comisarías de punta a punta para ver a dónde estaban los detenidos, con gente herida, que, bueno, hay constancias a través de los certificados médicos que fueron heridas a través de balas de goma y de golpes de parte de la policía. Y no solamente eso, lo aberrante y la denuncia pública que hay que hacer a nivel nacional es que a la noche, después de sacar a los presos, un grupo de organizaciones fuimos en caravana hasta la Fiscalía Provincial de acá en Neuquén, y la jueza y la fiscal Lucero, nada más y nada menos, las que dirige hace un año la represión en la legislatura, en esta repudio al pacto entre la Chevron y YPF, decide no atender a las organizaciones. Las organizaciones estábamos ahí para aportar fotografías, filmaciones, y decir que se pare en forma inmediata la represión en el barrio que quedaba aproximadamente a 4 kilómetros de la fiscalía. Claro. Se tuvo comunicación telefónica con el fiscal Jara, que ordenó la represión, y él dijo que de ninguna manera nos iba a ir a atender a la fiscalía. Luego con la fiscal de turno, que es la jueza, la fiscal Lucero, y la fiscal dijo que tampoco nos iba a atender, que nos constituyéramos a la mañana, que ella nos iba, del lunes, que nos iba a tomar la denuncia. El domingo fuimos a la toma para ver cómo estaba la gente y el panorama era un cementerio de esquirlas, de balas de goma, gente herida, gente que ni siquiera fue a los hospitales, claro, o a la comisaría, claro, a hacer la denuncia. ¿Qué van a ir a la comisaría? ¿Para qué? Claro. Si son los principales barrios victimizados por el accionar policial. Uh-huh. Mucha de la gente de esas comisarías tiene que ver con los casos más impunes de acá de Neuquén. Finalmente, ni que hablar que la policía de la UESPO, la GEOP y la Metropolitana, la última vez que actuó de esta forma en Neuquén fue en el año 2007, cuando asesinan públicamente de un escopetazo de gas lacrimógeno en la cabeza de Alba, ¿no? O sea, exacto, que ya nosotros tenemos y podemos medir las consecuencias del accionar policial, y más cuando se conjugan las tres fuerzas especiales. Finalmente, yo entendí bien, eran 60 familias. ¿Eran cuánto? ¿60 familias dijiste? No, casi 200. Ah, casi 200 familias, entendí mal. Sí, por eso te lo preguntaba, porque no me había quedado la duda. 200 familias. Casi 200, y además fíjate que el asentamiento empieza en una zona árida de la meseta, árida, donde vos no podés ni siquiera plantar un árbol porque es una zona ya de barda tremenda, y la gente está casi en la cima de la loma de esa montaña. Realmente hay que estar muy desesperado para tomar una decidir vivir en una toma en ese lugar donde la temperatura en invierno puede ser mucho más baja que acá en la ciudad. Pero esa es la situación que están viviendo las familias acá en Neuquén. Finalmente ayer nuevamente se reúnen las organizaciones sociales, políticas y derechos humanos en la fiscalía, porque el domingo nos habíamos acercado hasta el lugar para charlar con los vecinos y para decirles que había que hacer en forma conjunta la denuncia en la fiscalía, aportar las fotos, aportar los certificados médicos de todos los heridos, para que realmente se dimensione la gravedad de lo que había sucedido. Y se cierra con vallas toda la entrada de la fiscalía y no se permite que entren las organizaciones. Así que realmente estamos, ni siquiera las abogadas y compañeras del CEPROT, ni los compañeros abogados de distintas organizaciones, y quedaron todas las organizaciones y los vecinos afuera de la fiscalía. Realmente se asistió en estos días a unas jornadas sucesivas de impunidad y realmente ha sido muy agresivo en el día de ayer que desde el gobierno se respondiera que las organizaciones lo único que hacen es avalar los asentamientos y las tomas de terreno, como si fuésemos las organizaciones las responsables de la pobreza de esta provincia, ¿no? Y de la falta de equidad en la repartija de semejante riqueza. Sí. Porque a Chevron, de Vaca Muerta, Chevron y YPF se llevan en pala la plata de Neuquén. Pero los neuquinos cobramos un sueldo estatal de 5.000 pesos. Entonces, y un alquiler sale 8.000. Así que esta es la situación que hemos vivido en estos días y la indignación total de haber visto tantos niños intoxicados con los gases lacrimógenos y las madres todas baleadas con esquirlas, embarazadas con esquirlas de balas en su espalda. Así que realmente esta es la denuncia y esta es la jornada que hemos vivido en estos días. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy claro, Natalia Cantero. Un abrazo. Un abrazo muy grande para todos los compañeros de Enredando la Mañana y de la Red de Medios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Natalia Cantero, si bien de este último tema, ayer también estuvimos enredados con este tema, me parece que no está mal hacer este repaso en 200 familias. Sí, esta actualización también. Exacto. Un poco lo que sucedió después, ¿no? Claro, repaso y actualización. Tiene usted razón. Lléveme a algún lugar, Gurbitz. Toda la locura, su boca que besa, borda la tristeza, calma la amargura.